temperatura linda y cálida. Gracias a la gente por los mensajes, che, que están llegando al programa. Y bueno, como lo anunciamos hoy temprano, lo tenemos para tener una charla. Es precandidato a intendente por la lista 5, Nueva Concordia. Hablamos de Eduardo Azueta. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Bueno, ahí está, Eduardo. Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos momentos, lo que es plena ya campaña para lo que va a ser el 13 de agosto? Pero bien, muy bien. Trabajando a gusto, recibiendo muy buenas devoluciones de los concordienses. Así que con la campaña bien alineada, organizada, con el equipo de trabajo que disfruta lo que hace, y con esto de ir con la boleta corta, que ha significado mucho, porque la verdad es que como que fue una pateada de tablero, digamos, para lo que es la política tradicional, donde siempre prima una mirada corporativista y todos buscan meterse un poco adentro. Nosotros elegimos salirnos en estas PASO en las que no hay elecciones, no hay pasos provinciales ni pasos nacionales. Elegimos abrirnos y poner nuestra candidatura así como está al alcance del vecino, en una boleta corta, despegando del resto de la oferta partidaria, porque consideramos que es una propuesta que tiene sus connotaciones muy muy propias, muy diferentes al resto de las propuestas del peronismo. Nosotros venimos de otra corriente, venimos de un trabajo a pulmón, no somos hijos de los padrinazgos políticos, tenemos un desarrollo que se dio al margen de las viejas estructuras políticas, con mucho esfuerzo, muy a pulmón, enfrentándolas también tanto en el 2015 como en el 2019, y con resultados muy buenos. Seguro. Y aparte, nuestro proyecto político también tiene sus características propias. Nosotros estamos planteando, digamos, un cambio importante en el modo de hacer política, en la cultura política. Estamos planteando que hay que empezar a abrir la política a la ciudadanía, que hay que tener una actitud muchísimo más transparente, que hay que empezar a ordenar muchísimas situaciones, como la situación de las termas, la situación del estacionamiento medido, la situación del perilago. Hay que tener una actitud firme, hay que tener una actitud valiente, una actitud determinante para empezar a ordenar todo eso. No lo podemos seguir arrastrando. Son situaciones que, nos guste o no nos guste, vienen trabando la ciudad. Tema tras tema que observamos, siempre encontramos que hay un vivo, dos vivos atrás. Y en conjunto vienen trabando a la ciudad, que es una ciudad que tiene todo para desarrollarse, para crecer, y está trabada, y nos venimos engañando con diagnósticos que dicen que es una ciudad de las oportunidades, cuando los asentamientos crecen y no paran de crecer, a diferencia de todas las otras ciudades de la costa del Uruguay. Entonces, en verdad, se trata de un proyecto que es diferente y que decidimos presentarlo a través de una boleta corta, fortaleciendo las características propias de ese proyecto, que además ha madurado muchísimo durante tantos años de trabajo, obviamente, en la que prácticamente no hemos gastado presupuestos públicos, pero hemos generado muchos desarrollos, entre ellos la Casa de la Mujer, ahí cerca, cuando la política tradicional estaba con los desfiles de moda y las reinas, elecciones de reina. Nosotros estábamos haciendo la Casa de la Mujer, que fue un hogar para víctimas de violencia de género, que generó muchísimas soluciones para las necesidades de mujeres que sufrían violencia de género y no tenían a dónde ir. Logramos que el frigorífico Yuquerí abra las puertas, también a pulmón, gestionando. Logramos que un sector productivo como la acuicultura pueda dar sus primeros pasos en la región, abriendo la oportunidad a todo un trabajo, a todo un desarrollo futuro. Trabajamos codo a codo con los emprendedores, tuvimos 4 años en CAFES, y CAFES, que era ese organismo tan vapuleado, donde se lo definía socialmente como un aguantadero de ñoqui, hoy es un lugar donde la gente llega y se saca una foto con el logo de fondo del CAFES. orgullosa. Eduardo. Entonces, este proyecto tiene sus connotaciones propias y decidimos presentarlo en una boleta corta. Por eso recomendamos mucho al vecino que vaya con la boleta, que no espere la boleta en el cuarto oscuro, que se prepare bien y que vaya con la boleta a votar. Ahí está, Eduardo, el mensaje. Te quiero preguntar, Eduardo, porque vos sabés que nosotros detectamos que hubo un impacto y expectativa cuando anunciamos la noticia de que ibas con boleta corta. O sea, que vemos que hay un posicionamiento con el tema. No, obviamente que no es un espacio vecinal, pero de alguna manera queda identificado por ahí y vemos que es valioso esto. Pero te pregunto, ¿estamos ante otro escenario? Teniendo en cuenta que dejaste la vara muy alta en lo electoral, en la última elección, en las dos últimas, pero puntualmente en la última, ¿por qué te pregunto esto? Porque vemos descontento contra del vecino contra las figuras políticas. Y te lo digo porque lo detectamos acá en la radio, con los mensajes y todo eso. Hay que aplicar otra forma de hacer política, otra forma de presentarse, como vos dijiste recién, hoy la boleta corta, identificándonos más con lo local. ¿Es así? ¿Es otro escenario, Eduardo? Todos los escenarios son diferentes porque los procesos de cambio son imposibles de detener. Pero a grandes rasgos la política sigue siendo la misma. Acá hay que trabajar, dar un mensaje claro, y cuando uno da un mensaje claro obtiene determinados resultados, y cuando uno sigue utilizando viejas recetas perimidas, donde que la sociedad ya no tolera, va a obtener otros resultados. Acá no hay mucha... Y ese descontento del vecino, Eduardo, ese descontento del vecino con algunos sectores o algunas estructuras políticas, ¿se detecta en este recorrido, en este cara a cara con el vecino? El vecino en general está desganado y tiene razón por estar desganado, porque la verdad es que la situación económica general es complicada y la política a veces comete errores sonsos. Y a veces se enfrasca y no ve lo que ve el vecino, y ahí el vecino se enoja y tiene razón. Ahora, nosotros cuando caminamos, es decir, percibimos ese enojo, pero también percibimos que hay un muy buen retorno del vecino con la propuesta nuestra. Sentimos que la distingue como una propuesta diferente, de trabajo, muy clara. Y ahí es donde nos entusiasmamos y creemos que en esta elección vamos a ganar, vamos a generar un cambio importante en Concordia, pero un cambio con valores sociales, un cambio con la gente adentro, un cambio que de mayor escucha, un cambio con más compromiso social, recomponer la presencia del municipio en los barrios, la presencia ordenadora, apoyar mucho a los emprendedores. Fíjense cómo están los clubes del trueque, con la gente tirada en el piso. Bueno, ahí hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar mucho con el tema de la prevención de las adicciones, trabajar con las escuelas efectivamente. Hay otro trabajo que estamos planteando para Concordia. Eduardo, y en este recorrido, ¿cómo analizás lo que es la contienda electoral de lo que va a ser el 13 de agosto, las PASO, con muchas listas? Hay que decir, a la gente hasta esto también le genera cierto ruido el tema de las listas, y te hablo de cualquier espacio político, ¿no? ¿Cómo lo estás analizando, Eduardo? No, hay que... Nosotros vamos a ir a una interna en la cual el que gane seguramente, muy probablemente, sea el próximo intendente de Concordia. Y bueno, va a haber que estar muy muy muy muy atento. Hay varias listas, como bien decís, Pablo. Todas, digamos, nosotros vemos que el resto de los candidatos están un poco parejos entre sí. Todos tienen debilidades grandes y también tienen fortalezas. Pero nosotros creemos que nuestra lista puede imponerse sobre la base del trabajo que hemos desarrollado durante tantos años. Confiamos en que el vecino se va a tomar el trabajo de ir con la boleta, de cortar, de preparar el voto, de ponerlo con inteligencia, con detalle, no va a hacer las cosas a la apurada, y confiamos en que se va a dar el proceso este de cambio que estamos planteando sobre Concordia. Eduardo, viste que cuando yo te pregunté si el escenario era otro, nosotros también detectamos que hay una evolución del votante, ¿no? Y empezamos a detectar que muchos empiezan a plantear el cómo. Para mí, gratamente, ¿eh? ¿Cómo hacemos tal cosa? ¿Cómo solucionamos esta problemática? ¿Cómo avanzamos en la demanda de tal cosa? ¿Te pasa esto y se trabaja en eso? Sí, nosotros tenemos muy en claro que lo primero que tenemos que hacer es reordenar el municipio. Es decir, y la mayoría de las acciones en la vida se hacen de abajo para arriba, pero esto de ordenar el municipio es algo que se hace de arriba para abajo. Hay que tener una intendencia muy clara, muy definida, con un mensaje de honestidad, de compromiso, de trabajo, de humildad, de respeto, de austeridad, pero también de autoridad. Y creo que dando esos mensajes muy claros, y que no es solamente el intendente, sino que todo el equipo que lo rodea, poco a poco todo el municipio se va a ir organizando. Y organizado el municipio vamos a poder recomponer muchísimo las capacidades de empezar de estar en los barrios, recomenzar la obra pública que hace falta, de poder empezar a reactivar todo el trabajo social que tiene que hacer el municipio en Concordia y que tanto hace falta. Y aparte, vamos a poner el trabajo en un primer plano, ¿no? Muy primer plano. El trabajo es lo que de alguna manera termina de ordenar la ciudad, porque por más municipio que tengamos bien ordenado, si tocamos timbre y hay 5 personas y trabaja una, es imposible que Concordia funcione. Es decir, hay que fortalecer el mercado de trabajo, eso es lo que hace que la ciudad funcione, tocar timbre y que de 5 trabajen 3, otro sea emprendedor y otro sea estudiante. Bueno, así Concordia va a empezar a funcionar, así se van a poder empezar a pagar las tasas, así se van a poder empezar a hacer obras de esfuerzo compartido, así vamos a poder dejar de lado todo ese gasto que hoy tenemos de merenderos, y porque vamos a tener una sociedad que se puede autovalidar mediante el trabajo, con dignidad. Bueno, esa es la Concordia que nosotros queremos, esa es la Concordia que nosotros vamos a desarrollar de aquí en más. Ahí está. Eduardo, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la conformación de la lista, porque viste que eso también marca cuestiones, bueno, mucha gente conocida nuestra ahí en la lista que te acompaña, ¿no? Desde Josefina Bufa en la fórmula hasta los que integran la lista de para el Consejo Deliberante, de concejales. ¿Cómo fue ese trabajo para sintetizar esta expresión en la lista? No, es la gente en la cual nosotros nos rodeamos hace muchos años, gente de trabajo, con mucho compromiso social. Josefina expresa cabalmente ese perfil humano y lo hace con toda una trayectoria de trabajo muy sencilla, desde el llano, gente comprometida, gente que hace las cosas con conciencia, que las hace bien, que no anda sacando fotos banales, sino que lo que aporta es un trabajo real, una trayectoria, la confianza de ser una persona con valores, y toda la lista en definitiva termina expresando lo mismo. Ese es el mensaje. Nosotros no tenemos tensiones a la hora de armar lista, somos un equipo muy grande de trabajo, alrededor de 300 personas, pero cuando armamos la lista, sabemos que las listas son las listas, pero acá lo que hay es un proyecto que está por encima de todas las apetencias personales y lo tenemos muy en claro, y eso realmente nos distingue. Porque los armados de lista en los espacios políticos de la vieja política se arman al brillo de los puñales, ¿no? Se escriben las listas y se borran y se tachan y se vuelven a armar, y las operaciones y las idas y venidas. Sin embargo, nosotros las listas las armamos en total armonía, con las ideas claras, sabiendo que este es un espacio meritocrático y que además las listas no son una lista de una lista de consejo deliberante, pero después viene la gestión en paralelo, que está la parte del León donde hay que trabajar muchísimo y y cumplir con las consignas que nos venimos proponiendo desde hace años, ¿no? Si te planteo, ya me lo dijiste, pero te lo planteo a partir de las demandas de la ciudad, ¿no? Los ejes de una gestión, los ejes, la plataforma de gobierno de una gestión tuya al frente del municipio. ¿A dónde se plantearían los principales ejes? ¿No? Ahí me hablaste del trabajo, pero nosotros detectamos como demanda justamente la generación de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de índices de pobreza y desocupación, también tenemos la problemática de que se paga mal algunos sectores, porque obviamente están trabajando y son pobres, pero también la demanda de habitacional, o sea, de vivienda, y la inseguridad son como las tres grandes demandas que detectamos en el programa. Te quiero preguntar eso, Eduardo, ¿con qué te fuiste encontrando? No, es decir, las demandas son muchísimas, muy variadas, y todas son razonables, y todas son atendibles. Ahora, lo que de la función pública uno tiene que tener muy en claro es cuál es la estrategia para poder cumplir con todas esas demandas. Y en esa estrategia hay dos líneas de acción muy definitorias, digamos, de poder tener una gestión realmente exitosa, que es el ordenamiento del municipio con el cual se va a poder tener capacidad para poder cumplir con esas demandas, por un lado. Y por el otro lado, el trabajo, que también tiene un sentido estratégico. Ahora, nosotros entendemos que también hay que darle mucha atención a la inseguridad. Para eso la política tiene que estar bien. Primero hay que correr de plano todas las afirmaciones banales que por ahí se hacen en torno a que se va a terminar con la droga, ¿no? Así como así. Es decir, no hay peor cosa que hacer política con el hambre, que debe ser uno de los sentimientos más íntimos del ser humano, y con la inseguridad. Ahí está, bueno. Y con el dolor que genera la droga en una sociedad. No hay peor cosa que hacer política banalmente, demagógicamente, con ese tema. Entonces, lo que nosotros proponemos es abordarlo con total seriedad, con los pies en la tierra, con madurez, y con un compromiso que sea real. No de ahora, después de que tal vez la justicia no puede hacer nada, no ha avanzado nada en la lucha contra la droga, cada vez, ¿qué vamos a hacer desde el municipio? ¿Cuánto vamos a poder hacer? Tengamos una mirada realista, que no sea pesimista, pero que sea realista. Y que entendamos de que vamos a poder generar muchas acciones, que vamos, estando limpia la política, vamos a poder exigir a la justicia, vamos a poder exigir a la policía, vamos a poder tener seguimiento de situaciones, de casos, vamos a poder ser parte, del sistema penal. Pero no podemos caer en falsas promesas. Acá lo que tenemos que trabajar mucho es en la prevención de las adicciones y en el fortalecimiento de la lucha contra las adicciones. Perfecto. contra el caso ya consumado de la adicción, del consumo problemático. Claro. Ahí tenemos que hacer mucho más de lo que se hace en fortalecimiento, mucho más. Tenemos que habilitar al sector privado también para que fortalezca la oferta de tratamientos. Tenemos que mejorar, las capacidades del municipio, fortalecer las capacidades de la provincia, y darle mucho juego también al sector privado en el tratamiento del consumo problemático. Que a veces vemos que hay sectores interesados, en avanzar en propuestas de tratamiento, y desde lo público o desde el municipio se le pone el traba. Entonces, eso hay que resolverlo, porque esas son soluciones que tenemos a mano, son espacios que pueden trabajar con obras sociales, que están, y que hacen que los tratamientos sean mucho más eficaces. Seguro. Entonces, ¿hola? Tenemos que hacer como las escuelas en su momento tomaron la cuestión ambiental e hicieron un gran trabajo en materia ambiental. Tenemos que hacer que las escuelas hagan un gran trabajo en materia de prevención de consumos problemáticos. Uh-huh. Ese es el gran desafío, ese es el gran riesgo que tienen los jóvenes, son los consumos problemáticos. Ahí está. Todo, no solamente la droga, sino también el alcohol, el cigarrillo, porque todos, digamos, trabajan de modo conjunto, construyendo una dinámica de ansiedad y consumo, ¿no? Uh-huh. Ahí. Entonces, ahí hay mucho que trabajar, y la inseguridad tenemos que hacer un gran trabajo territorial. Uh-huh. Pero con la política limpia, cuando la política está bien, no tiene nada que esconder, cuando la política está, cuando tiene, digamos, la cara limpia, ahí se puede sentar y se puede decir, bueno, acá hay un foco de inseguridad, son estas dos familias, vamos a encontrar una solución. Uh-huh. Y ahí tenemos que trabajar. Perfecto. Esa es nuestra propuesta en relación a la inseguridad. Seguro, queda claro. Eduardo, te quiero preguntar también, más allá de, conocía la noticia de la boleta corta, uno tiene en cuenta lo que pasa en el plano provincial y en el plano nacional. Desde el plano provincial, ¿ha tenido contacto? Porque más allá de la boleta corta vas por dentro del espacio, lo que sería el justicialismo, que hoy tiene fórmula ya única para la gobernación, y es más, está el gobernador, quien fue uno de los armadores de esto. ¿Tuviste contacto? ¿Pudiste tener conversaciones con ellos? Más allá, repito, de presentarte con la boleta corta. Sí, estoy en contacto, obviamente, como siempre. Uh-huh. Y bien, yo desde la provincia ya he tenido la responsabilidad de bregar por el pegado, porque ellos, su responsabilidad es bregar por la unidad. Pero bueno, han entendido cabalmente la decisión tomada por el espacio, y como siempre, en buena convivencia y tirando todo para adelante. Uh-huh, seguramente de ganar las internas vamos a pegar en las generales y vamos a defender el proyecto provincial. Uh-huh. Y vamos a defender el proyecto nacional, obviamente, porque son proyectos defendibles. Uh-huh, ahí está. En ese sentido, ¿cómo estás viendo? Sobre todo cuando uno mira lo que hay del otro lado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo estás viendo eso? Eso te iba a preguntar justo, Eduardo. ¿Cómo estás viendo lo que sería, pasan las PASO y se arma el escenario? Obviamente que es otro escenario, por ahí me estoy anticipando, pero te lo quiero preguntar, lo que está pasando, lo que pasaría después de las PASO, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que sería el rival electoral para la próxima instancia, que serían las generales? No, la verdad no sé quién sería el rival. Me parece que hay varios candidatos y medio todos parejos ahí en Cambiemos. No sabría decirte quién se perfila. Uh-huh. Ahí está. Eduardo, bueno, la verdad que te agradezco como siempre la comunicación. Esperemos un día poder tenerte en vivo para seguir profundizando estos temas con la compañera de Fórmula, que la conocemos obviamente. Te agradezco la comunicación y bueno, la vamos a seguir porque esto se va a poner intenso. Bueno, perfecto, a disposición, Pablo, felicitaciones por el programa y como siempre, a disposición. Perfecto, te mando un abrazo enorme, Eduardo. Un abrazo, hasta luego. Ahí está, bueno, linda charla, precandidato a intendente por Nueva Concordia, por dentro del